niega. ¿Quieres snare o drumlines con tu flow? Just let me know, bye, I'll make it yours. Date la vuelta y respire profundo. Pídele a Dios que no te vaya a hundir el puyo. Yo le huyo a los cantantes baratos, gastes de estudios que solo hacen garabato. Gritando en el micrófono, hablando pajas, que cuando yo los miro ellos no hacen nada. Están comprometidos a mí a muerte. ¿Quieres jalar más de esta? Pues vente. Hey yo, hierba, calma la lengua. No soy yo el que habla de tu padre, cusa. Si lo has visto, hay que hablar preciso y entregar el veredicto. Hey, Oquila, no me puedes ignorar. Mi presencia te mantiene bien quieto, pa. Yo lo vi desde que te conocí, que el talento estaba ahí, pero yo te pulí. Hablas de la fama que daba, Max, tú no eres nada. Sin la flota tú no tienes pana que valga. Trayectoria, te faltan producciones que salgan. Una vez ahí podrás hablar de fallan, es porque no pueden controlar al hombre que